Voy a cantar un corrido de esta carrera afamada. Octubre 91, qué fecha tan señalada. Dos caballos muy ligeros esa tarde se enfrentaba. Eran dos buenos caballos de Nando Acuña el Diablito y del Mizuque en el Bayo. Se miraban tan bonitos al pasearlos por el Taste. El Diablo era el favorito. Hay carreras que te jalan y te aceleran la sangre. Así gritaba Gaspar, por eso voy a apostarle. ¿Quién se va a casa al Diablito? A ver quién quiere toparme. Muchos se desanimaron al mirar al corredor. Al Quito Estrada le echaron, sabiendo de otro mejor. Al Jicote no invitaron, por miedo de una traición. La tarde estaba cayendo cuando se abrieron las puertas. Los dos votaban a un tiempo, qué carrera tan violenta. Mas el Bayo sacó el claro cuando llegaba a la meta. Ya con esta y me despido de Rayón hasta Upodepe. Ahí se apuesta dinero y se alborota la gente. Estas carreras famosas se recordarán por siempre.